Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Venimos dialogando con el ingeniero forestal Claudio Lowy, máster en desarrollo humano sostenible, a propósito de los temas que están presentes en la cumbre que se lleva a cabo en la República de Bolivia. Y uno de los últimos temas que hemos hablado con él es si estamos del lado correcto al pensar que se puede todavía subsanar la grave afectación del medio ambiente, o si por el contrario, como dicen otros, mucho más pesimistas, mucho más realistas, que ya es demasiado tarde. Para mí la erosión genética, es decir, la erosión de la biodiversidad que estamos padeciendo, es el problema más grave con el que se enfrenta la humanidad. Es decir, el cambio climático es grave y nos afecta seriamente a todos. Es decir, para dar un ejemplo, si realmente suben el nivel del agua y se empieza a inundar Buenos Aires más de lo que se está inundando ahora, es un problema para todos. Pero si la humanidad se concentra y dice, bueno, tenemos que cambiar las cosas porque si no corremos riesgo de que el ecosistema que nos contiene nos empiece a contestar o no podamos tener las seguridades que teníamos antes respecto del ecosistema, y cambiamos las cosas que tenemos que cambiar, en 100, 150, 200 años la cosa se resuelve. La erosión de la biodiversidad es un tema que involucra millones de años. Entonces, es muchísimo, es muy importante que tomemos conciencia que la erosión de la biodiversidad hace perder capacidad de adaptación a los ecosistemas de los cuales nosotros dependemos. Y si pierden capacidad de adaptación, son mucho más vulnerables. Y esto es el problema más grave que nosotros debemos enfrentar. Es tarde, y ya hemos hecho mucho daño. Podemos recuperar, podemos hacer que los ecosistemas vuelvan a ser como antes. No, ya no podemos. Claro. Podemos hacer que los ecosistemas sigan funcionando de manera tal que nosotros podamos abrevar los bienes y servicios de ellos que nosotros necesitamos. Sí, estamos a tiempo, pero no podemos, no vamos a recuperar lo que estaba antes, la biodiversidad que estaba antes. No, un complejo genético, un genoma que se pierde, se perdió, fuiste, no está más. ¿Cuál es la inserción que tiene en el sistema de la vida? Y no lo sabemos lo suficiente. Por eso los que dicen que no importa que se erosione el 20% de la diversidad genética porque queda el 80%, en realidad no saben de lo que están hablando. Porque no se sabe cada bacteria, cada microorganismo, sobre todo cada insecto, cuál es la función que está cumpliendo en el complejo ecosistémico. ¿Cuáles son las relaciones? Y por ahí se conoce alguna y la mayoría no. Es decir, no importa que desaparezca un insecto, dice alguno. Y en el ciclo de los microorganismos, ¿qué función tiene? ¿Cómo afecta? Que si él era depredador de algo que después no tiene ese depredador y empieza a desarrollarse de una manera que antes no, o al revés, o tenía una simbiosis. Hay un montón de cosas que no se conocen, ¿no? Es decir, las relaciones ecosistémicas son muy complejas y la sociedad humana, la manera de hacer ciencia reduccionista, aislada, mirando solamente relaciones aisladas y sujetos, objetos aislados, para los analiza para poder entenderlo, lo cual está bien, pero después lo tenemos que integrar. Si lo analizamos para poder entenderlo y sacamos alguna conclusión y pretendemos modificar la realidad a partir de esa conclusión aislada que nosotros sacamos, corremos riesgos. Mi postura es marcadamente antropocéntrica, es decir, no es ni bicho céntrica ni pasto céntrica, es claramente antropocéntrica. Es decir, si nosotros seguimos así, desaparecemos. Claro. Queda la biosfera, ¿cómo? No sabemos, pero va a seguir evolucionando. Es decir, ¿qué le va a pasar a la biosfera? Va a desaparecer la especie más depredadora que tiene el hombre, nada más. Sí. ¿No? Ahora, los movimientos de la vida campesina y las reivindicaciones de los derechos a la madre tierra también son una postura antropocéntrica. Es decir, ellos dicen, ¿cómo debemos relacionarnos con la madre tierra para que ella nos siga brindando lo que necesitamos para sobrevivir? Parten de una concepción filosófica diferente, ¿no? Pero que no es de ninguna manera contradictoria con lo que hablábamos antes. Ni más ni menos. Ingeniero Lowy, muchas gracias por este testimonio, por este aporte, por habernos enriquecido con datos y con elementos para reflexionar y pensar esto mejor, y para seguir esperando. Creemos en el curso de los días y a medida que se vaya resolviendo y concretando esta conferencia mundial en Bolivia, las ponencias, los resultados, los elementos que surjan de allí, y retomo lo que decíamos al principio, que los pueblos hablen si es que los gobernantes siguen haciéndose los distraídos. Yo tengo mucha esperanza en los resultados, mucha fe en los resultados de la conferencia, y yo no metería a todos los gobernantes en la misma bolsa. Hay algunos gobernantes que quieren ver el problema y otros gobernantes que no lo quieren ver. Ser no vidente o padecer cualquier otra discapacidad no le da permiso a nadie a quitarte tus derechos. Derecho a estudiar en una escuela común, con una maestra integradora que te asista. Derecho a desarrollar tu potencial como uno más, accediendo a todos los niveles de educación y al mercado laboral. Derecho a poder circular por la calle, a ir a cualquier baño, a vivir. Derecho a no ser discriminado. Llama al 0800-122-3727. Informate y asesorate. Fundación PAR. Porque defender tus derechos es igualar tus capacidades. Apoya esta campaña Defensoría del Pueblo de la Nación. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.